Buenos días, muy bien, muy bien. Muchas gracias por respondernos y, bueno, contanos y hacernos la invitación de lo que va a estar pasando mañana. Bueno, mañana tenemos una actividad, la verdad que para nosotros es un placer esta actividad con nuestra querida compañera Elena Ramírez, que ha sido sindicalista desde hace muchos años en el sindicato del SUTE, ha sido secretaria adjunta y ha estado siempre en el compromiso por los trabajadores y las trabajadoras desde hace años. Y bueno, nosotras las mujeres sindicalistas que estamos en puestos en todos los sindicatos de Mendoza, nos hemos reunido en muchos sindicatos, todavía nos faltan muchos que se sumen, pero en muchos sindicatos de Mendoza nos hemos reunido para trabajar las cuestiones de género que son transversales a todo el sindicalismo y las trabajadoras de todos los sindicatos. Y una de estas tareas también es la formación, recuperar la memoria de las luchas de las mujeres adentro de los sindicatos. Y por eso nos propusimos este encuentro de formación y escuchar a nuestra querida Elena Ramírez que nos cuente las luchas y apropiarnos de las memorias de estas luchas de las mujeres. Realmente en los sindicatos nosotras decimos y tenemos remeras que dicen trabajadoras somos todas. Realmente en los sindicatos hay muchas mujeres y en los ámbitos laborales somos muchas mujeres y adentro de los esquemas de conducción de los sindicatos también somos muchas mujeres. Y bueno, queremos visibilizarnos, queremos mostrar que venimos en la lucha sindicalista de hace mucho tiempo. Hoy estamos hasta contentas de que en la CGT de La Rioja lo esté conduciendo una mujer. Queremos que se visibilice que las sindicalistas somos muchas y tenemos historia y tenemos luchas y memorias de haberla peleado desde hace mucho tiempo en la calle, que por ahí no es la representación social más común. Mujeres en la calle luchando, esto no se encuentra como representado socialmente, por ahí se representa el sindicalismo desde los varones. Y bueno, queremos visibilizarnos, mostrar que también las mujeres somos muchas adentro de los sindicatos y tenemos mucha historia. Así es que mañana a las 18:30 en SADOP estaremos conversando con Elenita Ramírez, una gran sindicalista con perspectiva de género, y bueno, vamos a escucharla y vamos a hacerle preguntas y vamos a encontrarnos, que es lo más importante. Tal cual, una memoria que seguramente tiene muchísimo para contar y que también supongo que ha sido algo tapada, ¿no?, en cierto punto. Y sí, viste esto que te digo por ahí, los hechos son que las mujeres estamos y somos muchas y estamos en las estructuras sindicales, además de ser la mayoría en las bases de los trabajadores y las trabajadoras de casi todos los ámbitos de trabajo. Pero no somos las más visibilizadas o la representación social, los discursos sobre el sindicato, las fotos sobre el sindicato, lo que se dice o lo que se piensa sobre los sindicatos, por ahí no nos tiene presente. A eso nos referimos cuando decimos la representación social de las cosas. Queremos nosotros apropiarnos, porque a veces las mismas mujeres desconocemos la historia de lucha dentro de los sindicatos. Y viste lo que dice Bertolt Brecht, este gran poeta y filósofo de las luchas, nos dice que a veces cuando nos roban la memoria parece que siempre empezamos de cero y esto no nos deja capitalizar esa experiencia. Entonces, bueno, queremos eso, no empezar de cero, las mujeres sindicalistas, lucharla sabiendo que hace mucho que venimos adentro de los sindicatos haciendo cosas y dentro de las estructuras sindicales también intentando mostrarnos y ejercer no solamente la participación democrática, sino también las decisiones y la conducción. Y bueno, eso nos va a contar Elenita, cómo lo hacía ella, cómo lo hicieron un montón de mujeres antes que nosotros. En realidad con Elena Ramírez queremos empezar un proceso de formación donde nos queremos encontrar con varias otras pioneras del sindicalismo, mujeres, y escucharlas y que nos cuenten lo mucho que lograron y también las muchas peleas que no lograron y que tenemos que continuar, pero no desde cero, sino desde el punto también de lo que ellas ya vinieron haciendo, ¿no? Que es importante. Un pendiente que es, lo mencionaste, lo acabas de mencionar, que es la conducción, ¿no? Se me ocurre el gremio de la educación, el SUTE, por decirlo, que ha tenido históricamente dirigentes varones cuando es inmensamente mayor las bases de maestras, ¿no? Y que bueno, ese es uno de los tantos casos que hay, ¿no? Hoy es impensable, ¿no?, que un gremio que tenga más del 80% de sus trabajadores que son mujeres trabajadoras, tenga agrupaciones que están conducidas por varones, la gran mayoría de los que pretenden conducir el SUTE, y han conducido mujeres en el sindicato, pero no las tenemos tan visibilizadas, sobre todo a principios del siglo pasado, la mayoría eran mujeres, y mujeres que fueron muy perseguidas y que fueron muy criminalizadas, muy mal vistas. Entonces hay que recuperar también eso, las mujeres que han sido conducción en un sindicato como el de los trabajadores de la educación, y que bueno, que han sido muy negadas por la memoria de los maestros, de las maestras, de los celadores, las celadoras y los profes y las profes que somos parte de este sindicato, ¿no? Tal cual. Bueno, Cristina, ¿nos darías de vuelta la invitación para esta charla? ¿Cómo no? Los vamos a esperar a todos y a todas el día viernes a las 18:30 en el Sindicato de los Docentes de Educación Privada, SADOP, que queda en la calle Gutiérrez, entre Patricias y Mitre, y vamos a tener una conversación y un lindo encuentro participativo con Elena Ramírez. Todas las mujeres y los compañeros también, porque nos interesa que en esto trabajemos codo a codo. Muy bien. Los esperamos y las esperamos a todas.